Querido Padre que estás en los cielos, esta noche antes de abrir tu palabra, queremos invocar la presencia de tu Espíritu Santo trabajando en la mente y en el corazón de las personas que están presentes aquí, de las personas que están escuchando el mensaje a través de la radio, de los amigos que en el confort de su casa también están mirando esta programación. Que tu espíritu se mueva, que no sea solamente un ser humano el que va a hablar, que tu espíritu hable al corazón de cada hijo tuyo. Cada ser humano es un mundo diferente del otro, cada uno vive sus dramas, tiene sus luchas, enfrenta sus conflictos, y sin duda ninguna esta noche aquí cada persona que ha venido está rogando en su corazón para que tú hagas un milagro en su vida. Hay personas enfermas que precisan que tu mano poderosa las cure, las levante de la cama, les devuelva la salud. Hay personas perturbadas por el pasado que necesitan esta noche saber que han sido perdonadas y limpiadas por tu gracia. Hay personas esclavizadas al cigarro, al alcohol, a las drogas. Esas personas necesitan saber que hay poder para que sean libertados por ti. Pero esta noche de una manera especial queremos suplicar por las familias, por los hogares. El enemigo quiere destruir la familia moderna. Esta noche tal vez hay esposas cuyos esposos han abandonado el hogar. Queremos suplicarte que tu espíritu vaya atrás de esos esposos para traerlos de vuelta. Es posible que hay hogares que ya están pensando en el divorcio, en la separación, porque los últimos años la vida se ha transformado en una vida de constante lucha y tal vez hasta indiferencia, que es peor que la lucha. Pero queremos que ese Jesús maravilloso que un día en esta tierra entró a las bodas de Canaán y colocó lo que estaba faltando en ese matrimonio, esta noche entre en la vida de las familias y coloque lo que está faltando. Oh Padre, trae de vuelta a los hijos que están arruinando su vida con los vicios. Une el corazón de los esposos a las esposas y de las esposas a los esposos. Reprende al enemigo, porque si el enemigo está por detrás de todos los problemas familiares, Jesús es mucho mayor y tiene mucho más fuerza para obrar un milagro en favor de aquellos que creen. Indistintamente de las iglesias, de las religiones, que tu bendición alcance a todos tus hijos maravillosos. Que tu bendición y tu mano poderosa toque a las personas, abra los ojos, abre el entendimiento, y que tu palabra esta noche, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Te suplicamos todo en nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amigos queridos, que el Espíritu de Dios se mueva nuevamente esta noche entre nosotros. Y a los que me están mirando por la televisión, que el Espíritu de Dios entre en tu casa, en la comunidad de tu hogar, y que el Señor Jesucristo te hable esta noche. Olvídate que es un ser humano el que está hablando. Mira a Jesús, que las palabras de la Biblia lleguen respondiendo tus inquietudes. Vamos al texto bíblico. Génesis capítulo 1, permítanme leer los primeros 5 versículos de la Biblia. Capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Voy a leer nuevamente el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amigos queridos, la primera cosa que debo explicar es que la Biblia no fue escrita en español. Moisés, cuando escribió el libro de Génesis, no lo escribió en español. Moisés no sabía español. La Biblia fue escrita mayormente en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y algunos pedazos del Antiguo Testamento fueron escritos también en arameo. Los tres idiomas de la Biblia son hebreo, griego y arameo. Pero resulta que los mexicanos no hablamos ni griego, ni hebreo, ni arameo. Entonces, para que los que hablamos español pudiésemos entender la Biblia y leer la Biblia, fue necesario que alguien que hablase español aprendiese también los idiomas bíblicos y tradujese la Biblia de esos idiomas bíblicos para el español. Ahora, hubo muchas personas que se dieron ese trabajo. Hablaban español, pero aprendieron los idiomas originales y tradujeron la Biblia de los idiomas originales para el español. Si la persona que tradujo pertenecía a la Iglesia Católica, generalmente le decimos a esa versión, a esa traducción, versión católica. Y si la persona que tradujo era una persona protestante, generalmente le llaman a esa Biblia versión protestante. Pero todas las Biblias, no importa quién fue el traductor, fueron traducidos del mismo original. Por lo tanto, todas las Biblias son iguales, porque todas fueron traducidas del mismo original. Ahora, como el ser humano que tradujo fue un ser humano, a veces cometió algunos errores de traducción. Y eso es lo que pasa con Génesis 1:1. Porque si tú vas al original, mejor dicho, si tú lees la Biblia en español, Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el original hebreo no dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y tal vez tú puedes estar preguntando, pero pastor, ¿qué importancia tiene si en el principio creó Dios los cielos y la tierra? O en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es la misma cosa. ¿Cuál es el problema? Pero no es la misma cosa. Porque Génesis 1:1 en realidad es el secreto para vivir una vida de victoria. En Génesis 1:1 está el secreto para que tú puedas vivir una vida feliz, para que no seas un fracasado, un derrotado, para que tengas una familia feliz, para que tus hijos crezcan sanos y prósperos, para que la empresa que tienes sea próspera, para que el trabajo que tienes sea productivo, para que el dinero que tienes te alcance para cubrir las necesidades de la familia, para que tengas salud, para que tu hogar sea un hogar feliz. Génesis 1:1 encierra el secreto que Dios tiene para que sus hijos sean felices. Y si tú no entiendes bien el mensaje de Génesis 1:1, vas a trabajar y trabajar y lo que consigues no te va a durar nada. Vas a ganar dinero, pero el dinero no te va a alcanzar para nada. Vas a cuidar tu salud, pero tu salud se va a deteriorar. Vas a formar una familia, pero tu familia se va a deshacer. Es decir, por más que luches, por más que trabajes, por más que te esfuerces, por más que hagas lo que hagas para ser feliz, si tú no llegas a entender el mensaje de Génesis 1:1, no vas a encontrar el camino de la felicidad. Y hasta aquí yo creo que tú te estás haciendo una pregunta, y los que me están mirando en la televisión sin duda se están preguntando: pastor, ¿qué es lo que está queriendo decir? y te explico qué es lo que estoy queriendo decir. Si tú crees que Génesis 1:1 dice, en el principio creó, y después viene Dios los cielos y la tierra, entonces tu manera de vivir va a ser en el principio crear, en el principio trabajar, correr, luchar, entrar, salir, vivir. En el principio va a ser la acción. Todo lo que te va a preocupar en la vida es correr, luchar, trabajar. Y por, vuelvo a repetirlo, por más que trabajes, por más que luches, por más que te esfuerces, por más que ganes dinero, no te va a alcanzar para nada, no te va a durar para nada, no te va a servir para nada, porque tú estás colocando en el principio de tu vida, en el primer lugar de tu vida, la acción, la lucha, el trabajo. Y querido, la lucha, la acción, el trabajo, el esfuerzo vale, tiene su lugar. Tienes que esforzarte, tienes que luchar, pero la lucha, la acción y el trabajo no pueden ser lo primero en la vida del cristiano. El plan de Dios no era que sus hijos en primer lugar pensasen en trabajar, correr, luchar, no. Pero el texto bíblico no dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verdadero texto en el hebreo dice en el principio Dios, y este es el... aquí está el secreto de la vida victoriosa. El cristiano, el ser humano que quiere ser feliz, tiene que colocar a Dios en el primer lugar. Dios en el principio Dios, y después de Dios viene el esfuerzo, viene la lucha, viene el trabajo, pero todo eso viene después. En el principio es Dios. Pero para que tú entiendas bien lo que estoy queriendo decir, esta noche voy a hacer una ilustración. He pedido a un grupo de chicas bonitas que me ayuden a hacer esta ilustración. Por ejemplo, todo lo que el hombre hace y realiza tiene un valor dependiente. ¿Entiendes lo que quiere decir valor dependiente? Un valor que no tiene valor en sí, que depende de Dios. Por ejemplo, todo el dinero del mundo que tú puedas conseguir en realidad vale cero. ¿Dónde están las chicas ayudantes? Ah, bueno. Ven aquí adelante. Quiero que todos vean la ilustración que voy a hacer. Colócate ahí. El dinero es bueno. Sin dinero no se puede vivir en esta tierra. Para todo necesitas dinero, para alimentar a tus hijos, para comprar ropa, para pagar la renta, para comprar una casa, para hacer estudiar a tus hijos. Necesitas dinero. El dinero es bueno, pero el dinero tiene un valor dependiente. En realidad el dinero vale cero. Un buen empleo. Todos quieren tener un buen empleo, pero un buen empleo también vale cero. La cultura, una buena cultura, vale cero. Un título profesional, es bueno tener un título profesional, pero también tiene un valor dependiente, vale cero. Una buena familia, es bueno tener una buena familia, pero una buena familia también tiene un valor dependiente, vale cero. Una buena profesión también vale cero. Una buena posición social, es bueno tener una buena posición social, pero eso también tiene un valor dependiente, vale cero. ¿Por qué digo que todas las cosas tienen un valor dependiente? Porque todas las cosas en este mundo, si tú crees que Dios existe, si tú crees que Dios fue el creador del cielo y de la tierra, y aunque tú no creas en Dios, tal vez un día, cuando no tengas para dónde ir, cuando no sepas qué hacer en la vida, tengas que reconocer que Dios existe. Pero si Dios existe, entonces todo lo que el hombre hace y todo lo que el hombre consigue vale cero. Dios es el único que le da valor verdadero a todo lo que el hombre consigue. Y esta noche yo voy a simbolizar a Dios por el número uno. Y miren ustedes, si yo coloco a Dios en el último lugar, Si yo pienso que lo primero en mi vida es trabajar, lo primero en la vida es adquirir cultura, lo primero en la vida es tener una buena profesión, es formar una buena familia. Si yo pienso que la lucha, el esfuerzo, el trabajo es lo primero y no me acuerdo de Dios, no le doy el primer lugar a Dios lo coloco en el último lugar. Una vez por semana voy a misa, una vez por semana voy a la iglesia, a un culto y nada más. Es decir, Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, Dios siempre está en el último lugar. Si me sobra tiempo, entonces todo lo que yo consigo en la vida me sigue valiendo cero. Pero si yo un día entiendo que Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, y yo ahora coloco a Dios en el primer lugar, miren, todo lo que no valía nada empieza a valer. Todos los ceros de mi vida adquieren valor porque yo coloqué a Dios en el primer lugar. Y mis queridos, lo que está pasando en este mundo es que los seres humanos vivimos tan enloquecidos por el trabajo, por la lucha. Hay que vencer, hay que crecer. Nos levantamos de mañana, salimos corriendo para luchar, para trabajar. No le damos tiempo a Dios, no nos acordamos a Dios. A Dios siempre lo colocamos en el último lugar y lo que tenemos no nos vale de nada, no nos alcanza para nada. Pero cuando un día tú descubres el secreto y colocas a Dios en el primer lugar, entonces sí, tu trabajo vale, el dinero vale, la cultura vale, la familia vale, la posición social vale, todo lo que tienes vale únicamente cuando Dios está en el primer lugar. Muchas gracias. Pueden retirarse. Dicen que una ilustración vale por mil palabras. Y tal vez en esta noche tú te estás preguntando: Dios mío, ahora entendí. Estás confirmando en tu corazón: Dios mío, ahora entendí por qué no soy feliz. Ahora entendí por qué todo el dinero que consigo no me alcanza para nada. Ahora entiendo por qué cuánto me esforcé mucho para educar a mis hijos y mis hijos crecieron y hoy están en los vicios, acabando su vida. Ahora entendí por qué un día me casé lleno de sueños, queriendo tener un hogar feliz y ya me divorcié 3 veces. Ahora entendí por qué la posición social que tengo no me sirve de nada. Por qué las cosas buenas que encuentro en la vida no me sirven de nada. Ahora entiendo porque en mi vida yo nunca negué a Dios, pero tampoco le di a Dios el primer lugar. Dios estaba en mi vida si sobraba tiempo. Pero esta noche entendí que si yo coloco toda la acción, la lucha, el esfuerzo en primer lugar y Jesús en el último lugar, entonces todo lo que consigo en la vida no me sirve de nada. Pero cuando yo coloco a Dios en el primer lugar, entonces sí, todo lo poco o lo mucho que tú tienes adquiere valor. Y ese es el mensaje de Génesis 1:1. Pero el texto que leí no termina ahí. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que hay lugar para la acción, hay lugar para el trabajo, hay lugar para el dinero, hay lugar para el esfuerzo. Y aquí hay una cosa que tú tienes que sacar de tu cabeza, porque muchas veces escuchas decir a algunos predicadores lo siguiente: si tú eres un buen cristiano, no tienes que preocuparte con dinero. Si tú eres un buen cristiano, no tienes que preocuparte por estar estudiando y haciendo una maestría, un doctorado. Si tú eres un buen cristiano, solo tienes que pensar en Dios. No, no, no, no, no. El texto de Génesis 1:1 dice así: en el principio Dios, pero no acaba ahí. El versículo dice: en el principio Dios, y ahora viene la acción, creó. Es decir, tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que estudiar, tienes que hacer dinero, tienes que construir una casa, tienes que esforzarte. Hay muchos cristianos que viven el día todo estudiando la Biblia y orando y esperando que Dios le mande pan caer del cielo. No, no, no. Dios no te va a hacer caer dinero del cielo. Tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana, darle a Dios el primer lugar, estudiar la Biblia, orar, agradecer a Dios y después salir al trabajo, luchar, sudar, sacarte callos en la mano, esforzarte, correr, porque Dios no te va a hacer caer las cosas del cielo. Hay muchos cristianos que no han entendido el mensaje de Génesis 1:1. Piensan que por estar orando y estudiando la Biblia todo les va a aparecer. No, no, hay que luchar. Pero por otro lado, si tú piensas que solamente hacer dinero y trabajar y correr y esforzarte van a resolver tus problemas, esta noche has entendido que eso está equivocado. Porque con dinero tú puedes comprar muchas cosas, pero hay cosas que tú no puedes comprar con dinero. Por ejemplo, con dinero tú puedes comprar el mejor colchón del mundo, el colchón más caro del mundo, de pluma de ganso, el colchón más caro del mundo, pero no puedes comprar sueño. ¿Y para qué te sirve el colchón más caro del mundo si no puedes dormir? Con dinero tú puedes comprar píldoras para dormir, pero no puedes comprar sueño. Con dinero tú puedes comprar una casa, una mansión cara, pero no puedes comprar una familia, un hogar. Con dinero no se compra un hogar. Con dinero tú puedes comprar las mejores pinturas y cosméticos del mundo, pero no puedes comprar belleza. Con dinero tú puedes comprar los remedios más caros del mundo, pero no puedes comprar salud. Con dinero puedes comprar una mujer o un hombre, pero no puedes comprar amor. Hay cosas que no se compran con dinero. Y a veces en la vida tú tienes que golpearte, tienes que sufrir, tienes que llorar para entender que necesitas colocar a Dios en el primer lugar. Hace algunos años yo estaba estudiando en Nueva York y entre mis profesores tenía un filósofo francés, ateo, no creía en Dios, se burlaba de Dios, se reía de Dios. Y cuando él descubrió que yo era un pastor, todos los días me llevaba a hablar de Dios, no porque él quisiese saber de Dios, sino porque quería burlarse de mí. Y yo no conocí en este mundo una mente tan brillante y extraordinaria como la de ese francés ateo. Él tenía una capacidad de raciocinio, una capacidad de argumentación que no había cómo discutir con él. Dios existe, a mí nadie me va a probar que Dios no existe, pero la manera de argumentar de él era tan extraordinaria que me dejaba sin palabras. Si él viniese esta noche y empezase a hablar, él te probaba que en este momento es de día. Pero tú dices, ¿pero cómo es de día si no hay sol? Pero él te probaba que es de día. Es decir, la capacidad argumentativa de este profesor era tan extraordinaria. Y todos los días me llevaba a hablar de religión, solamente porque quería burlarse de mí. Y un día me encajonó con sus argumentos. Yo no sabía más para dónde ir. Argumento por argumento, él me había derrotado. Solo que, queridos, Dios para existir no necesita de mis argumentos. Para que Dios exista no necesita que yo crea o no crea. Si tú crees, Dios existe. Y si tú no crees, Dios continúa existiendo. Si tú lo aceptas, Dios existe. Y si tú no quieres saber nada de Dios, Dios continúa existiendo. ¿Tú crees que Dios va a depender de que tú creas o no creas, de que tú aceptes o no aceptes, para que Él exista? Dios está por encima de tus filosofías, por encima de tus argumentos, por encima de lo que tú pienses o no pienses. Dios, querido, es Dios. Y un día, más tarde o más temprano, la vida te va a llevar a un rincón de donde tú no vas a poder escapar, donde tú no vas a poder resolver tus problemas, donde tú no vas a poder hacer nada, y el único camino que te va a quedar es caer de rodillas y reconocer que Dios existe. Este profesor me llevó a un canto y me encajonó. Y ya no sabía qué decir. Yo pensaba en mi corazón, pero ¿qué es lo que quiere? Si él ya se dio cuenta que me derrotó, ¿qué es lo que quiere? Pero yo sabía lo que él quería. Él quería que yo dijese: está bien, profesor, me rindo, Dios no existe. Pero queridos, ¿cómo puedo decir que Dios no existe si todos los días cuando yo abro los ojos siento que estoy vivo porque hay un Dios maravilloso que permite que yo me despierte? ¿Cómo puedo decir que Dios no existe aunque las personas me argumenten contra? Si yo sé que estoy aquí en México y sé que la mano poderosa de Dios está cuidando a mi familia en el Brasil, ¿cómo puedo decir que Dios no existe si yo en las alturas de la cordillera de los Andes, hace 48 años atrás, era un niño de 5, 6 años que andaba descalzo y el Evangelio me llegó y redimió mi familia y hoy día soy lo que soy porque Dios me sacó de la ignorancia, del analfabetismo y me transformó en lo que me transformó? ¿Cómo puedo negar la existencia de un Dios que cuida mi vida, que protege, que dirige mis decisiones? Puede ser que argumento por argumento yo no pueda defenderlo, pero no puedo nunca siquiera dudar de que hay un brazo poderoso dirigiendo mi vida. Pero esa noche yo vi a mi profesor con un aire de victoria en sus ojos. Y yo le dije: mire, profesor, está bien, vamos a hacer de cuenta que usted tiene razón, Dios no existe. Vamos a hacer de cuenta que usted ganó, Dios no existe. Ahora dígame una cosa, usted tiene un hogar y ese hogar se está destruyendo y usted ya trató de salvar la familia, salvar el matrimonio, intentó de una manera, intentó de otra manera, pero cada día el matrimonio se va de mal a peor, a peor, a peor, y usted no sabe qué hacer. Todo lo que humanamente se puede hacer para salvar una familia ya se hizo, pero usted no puede salvar su familia. Y ahora usted tiene razón, Dios no existe. Entonces, ¿qué esperanza le resta? Está bien, profesor, vamos a hacer de cuenta que Dios no existe, le dije. Usted tiene razón. Pero vamos a imaginar que usted tiene un hijo de 20 años, el único hijo. Usted ama a su hijo con todo el corazón y de repente descubre que su hijo está metido en el mundo de las drogas y se está matando con las drogas y usted gasta dinero, procura un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, interna a su hijo en una escuela de recuperación para drogados, en una clínica, viaja por todo el mundo buscando sacar a su hijo de las drogas y no puede. Su hijo cada día usted lo ve muriendo, acabándose con 20 años. Y dígame, usted tiene razón, Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, dígame, ¿qué esperanza le resta para su hijo? Y en esos momentos yo vi los ojos de mi profesor francés llenos de lágrimas. Tragó saliva y me dice: vamos a tomar un recreo, y salió. Algunos días después me enteré que él tenía un solo hijo y ese hijo tenía 20 años. Y ese único hijo estaba completamente hundido en el mundo de las drogas, acabando con su vida. Y él me acababa de probar que Dios no existe. Y querido, te digo, hay cosas en la vida que tú no puedes resolver. Hay cosas en la vida que puedes correr a cualquier ser humano, pero el ser humano no tiene solución. Cuando estás echado en la cama de un hospital consumido por el cáncer, cuando toda la terapia dirigida por la ciencia moderna no da resultado, y si no hay Dios, ¿qué esperanza te resta? Hay ocasiones en la vida cuando solo Dios puede hacer un milagro en tu vida. Es por eso que más tarde o más temprano vas a tener que abrir tu corazón y reconocer que Dios existe. Finalmente llegó el momento de dejar Nueva York y este profesor me agarró en el elevador que bajaba del vigésimo andar, entró y yo sabía que él quería decir alguna cosa, pero no decía nada. Llegamos abajo, le dije: profesor, me voy. Esta noche estoy viajando para el Brasil de vuelta. Muchas gracias por todo. Y yo sabía que él quería decir algo, pero su orgullo era grande. Cuando llegamos a la puerta, me abrazó y solo dijo: pastor, yo sé que usted cree en Dios, y si Dios existe, yo sé que Él escucha. Por favor, ore por mi hijo. Pídale a Dios que haga un milagro con mi hijo. Ah, queridos, ¿cuántas personas vagan por este mundo sin Dios? Tal vez más peligroso que decir Dios no existe es colocar a Dios en el último lugar de tu vida. Tienes tiempo para todo, pero no tienes para Dios. Tienes tiempo para todos, pero no tienes tiempo para Dios. Piensas que porque una vez por semana te acuerdas de Dios, ya está bien. Pero Él no ocupa el primer lugar en tu vida. Y esta noche, yo quiero hacer una invitación a todos los que están aquí. Las personas que son miembros de iglesia no necesitan levantarse porque un día ya tomaron esa decisión. Las personas que se levantaron anoche tampoco necesitan venir esta noche porque anoche ya tomaron su decisión. Pero esta noche yo quiero invitar a todos aquellos amigos que están estudiando la Biblia, que están conociendo la palabra de Dios, que están conociendo el Evangelio y que quieren decirle a Jesús esta noche: Señor, yo quiero colocarte en el primer lugar en mi vida. Yo quiero darte el primer lugar en mi vida. Oh Señor, yo necesito desesperadamente de ti. Yo necesito de un milagro tuyo. Yo quiero conocerte más. Yo quiero saber cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Yo quiero practicar el secreto para una vida victoriosa. Yo quiero prepararme para el bautismo. Yo quiero unirme a tu pueblo. Yo quiero prepararme para la vuelta de Cristo. Y en esta tierra, mientras no Cristo no vuelve, yo quiero ser un victorioso. Pero para eso yo quiero entregarte esta noche públicamente mi vida. Si tú quieres hacer eso, sabes lo que te voy a pedir. Voy a pedir a la chica que venga para cantar, porque mientras ella canta, yo voy a pedir que tú te levantes como anoche. Pero las personas que ya se levantaron anoche no necesitan venir, porque ya vinieron anoche. Que te levantes y vengas esta noche aquí. Que vengas en el nombre de Jesucristo expresando tu deseo de estudiar más la Biblia y de prepararte para un futuro bautismo. Que vengas aquí adelante, y si estás en la cama de un hospital, si estás en la sala de tu casa, echado en tu cuarto, si estás viajando y escuchando el programa por radio, abre tu corazón a Dios y dile: Señor, quiero entregarte el primer lugar en mi vida. Ven aquí. Mientras Adi canta, yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Por favor, yo quisiera que las personas que están en la escalera salgan para que las personas puedan bajar. Pero lentamente ven en este momento. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir? Levántate y ven. Ven a Jesús esta noche. Tráele tu vida como estás. Entrégale tus sueños. Entrégale tus derrotas. Él puede hacerte victorioso. Él puede transformar tu vida. Él puede hacer maravillas en tu corazón. Pero déjale hacer. Déjale obrar. Él es Dios. Déjalo ser soberano en tu vida. Mientras ella canta, yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te traiga. Prefiero a mi Cristo. quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús. Si el Espíritu de Dios todavía está tocando tu corazón, ven aquí. No te quedes sufriendo allí donde estás. Ya has corrido demasiado, has postergado demasiado. Esta es tu grande noche, esta es tu grande oportunidad. Ven a Jesús sin miedo. Todavía hay personas que están bajando. Mientras ellas bajan, yo quisiera decirles una cosa. No tengan prisa en salir después de la oración final. Los ómnibus les van a esperar. Pero si ustedes salen corriendo cuando termino la oración, van a crear un tumulto como el de anoche, que no es saludable. Tenga paciencia. Hasta las 9 de la noche los ómnibus van a estar allí esperando para ustedes volver para casa. Ahora vamos a hacer una oración en favor de estas personas que han venido aquí tomando su decisión. Oh querido Padre, tú puedes ver a estas personas que están aquí adelante. Son personas que han abierto su corazón a ti. Están aquí adelante diciéndote: Señor, yo quiero darte el primer lugar en mi vida. Esta noche yo entiendo por qué las cosas no me salían bien. Es que aunque yo nunca dejé de creer en ti, tampoco te di el primer lugar, siempre te di el último lugar. Yo me acordaba de ti cuando me sobraba tiempo, y generalmente no me sobra tiempo. Pero Señor, esta noche yo reconozco que tú tienes que ser el primero en mi vida. Y por eso vengo aquí adelante, diciendo que quiero te entregar mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero darte el trono de mi corazón. Ven, controla mi vida, soy tuyo, te pertenezco. Pero Señor, entra en mi vida y en mi familia y coloca en orden las cosas que están mal en casa. Haz el milagro que necesito en mi vida financiera, en mi vida profesional, en mi vida familiar. Quiero que Dios sea soberano y que las cosas cambien, que no vuelvan a ser como eran antes. Yo quiero esta noche decirte, oh Señor, que quiero estudiar más tu palabra, que quiero prepararme para pasar por la experiencia maravillosa del bautismo. Yo te estoy entregando públicamente mi vida. Y Padre querido, escucha esas palabras sinceras de tus hijos y responde. Que tu mano poderosa toque estas vidas. Si hay algún enfermo que necesita de un milagre, en este momento que tu mano poderosa cure esa persona. Si hay una persona que necesita ser restaurada moralmente, en este momento restáuralo. Si hay una persona que necesita ser perdonada, perdónala. Si hay una persona que tiene que ser libertada, libértala. Pero Señor, en el nombre de Jesucristo, que el enemigo y sus ángeles desaparezcan de estas vidas. No te pertenecen más, no le pertenecen más. Ahora son tizones arrebatados del fuego. Ahora son hijos tuyos. Protégelos y guárdalos hasta el final. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos. Amén.